Hemos culminado una etapa que para nosotros es absolutamente satisfactoria respecto de las expectativas que nosotros teníamos. Hemos cumplido por sobre todas las cosas con el objetivo que era instalar una referencia política y ética. Nosotros dijimos desde un comienzo que el progresismo necesita un espacio donde ser expresado y representado, y este es el espacio de representación del progresismo.